O sea, ya nadie se acuerda lo que ahorita yo les decía, el igualitzi. Y cuando me igualitzin, la chubilice, ya estás, que oye, yo te voy a buscar cinco. O sea, agua acá, digamos, ya nadie lo dice. Y como ya no lo dicen, pues las personas que lo escuchen van a decir, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Pero yo les aseguro que muchos no van a decir, o sea, no van a entender qué significa. O sea, namogulitzin es su permiso.